Muy buenas tardes, bienvenidos a hsbnoticias.com. En este momento nos encontramos con el reciente campeón nacional de ruta, Miguel Ángel Rubiano, quien consiguió el título para la delegación de Bogotá. ¿Cómo se encuentra, Miguel Ángel? Y felicitaciones. Coméntanos cómo fue que se consiguió esta victoria. Lo vimos en un grupo que estaba integrado por grandes corredores y que entre los que se disputó la medalla de oro en los últimos kilómetros. Este equipo de la delegación de Bogotá tenía grandes figuras del ciclismo capitalino. ¿Quieres recordarnos quiénes lo acompañaron en ese equipo? Sí. Edwin, ¿usted hace cuándo fue que celebró su última victoria? Correcto. Esto ya me imagino que será un impulso adicional, un impulso anímico para seguir entrenando y estar en el 9 que representará a Colombia en el próximo Giro de Italia. ¿Usted cuándo regresa a Europa para seguir en competencia? ¿Cuándo les dijeron que se iba a conocer la nómina definitiva para la competencia en el Giro? Ok, Miguel Ángel, muchísimas gracias por su tiempo, de nuevo felicitaciones y esperamos la hora de verlo competir con la camiseta tricolor en el Giro de Italia.